altas y las chaparritas, las flacas y gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me gustan las chatas de cara bonita. Y por eso vengo aquí cantando con mi canción. Yo soy el aventurero puritito corazón. ¡Ole! Vacilador más sincero, yo juego baraja y sé parrandear. Lo mismo le tomo tequila o mezcal, lo mismo traguito también el champán. Lo mismo le bailo que un tango, que un vals, también un jarabe, que algún cha-cha-cha. Yo soy el aventurero y a los suegos le respondo que si traen a sus hijitas las cuiden. Sí, señores, o no respondo. ¡Ole! Que no se